Radio Valentín Letelier, en sus 50 años, presenta Valparaíso es un cuento. Conduce Sandra Aravena. Martes 18 de octubre de 2011, programa número 24, Valparaíso es un cuento, un viaje por la imaginación. Un programa de radio dedicado al arte de contar cuentos y que se transmite todos los martes a las 18:30 horas por la 97.3 FM. Y si no, nos puede seguir por www.radiovalentinletelier.cl. Y ya nuestros narradores internacionales han comenzado a llegar hasta esta tierra que no solo está llena de cuentos, sino que se va a llenar y se va a inundar todavía más de muchísimas historias, de muchísimas palabras y de todos los cuentos que vamos a ir contando en cada uno de los espectáculos. Y hoy tenemos en los estudios de la Radio Valentín Letelier a uno de nuestros invitados más regalones de este encuentro. Y digo que es de los más regalones porque ha venido varias veces. Es más, es segunda vez que viene en el año, porque lo tuvimos y tuvimos el placer de contar con él durante enero en el ciclo de cuentería Te Cuento a Luca que desarrollamos en Balmaceda 1215 y que ahora vuelve porque Valparaíso es un cuento, lo llamó, él aceptó y aquí está. Estamos hablando de Javier Ceballos, el paisita. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias por la invitación. Un saludo para todos los oyentes, para todos los que están ahí con el oído en la radio, con este programa, escuchando ahí narraciones, palabras, y contento de estar nuevamente en Valparaíso, así es que disfrutando de mi primer programa de radio aquí. Valparaíso es un cuento. Me parece excelente que digas que es el primero. Para mí, sí. Sí, porque tú dices que es el primero, entonces no es el único, te tendremos mucho más. Qué bueno. Y todas las deudas que tenías con nosotros, Javier, te las haremos pagar. Ah, sí, ya las estoy pagando. Ya estoy contando algunas historias aquí y en el claro, más ya. Vale. Teníamos deudas contigo, y no solo contigo, sino que también con quienes nos escuchan. Habíamos hablado muchísimo de Javier Ceballos, del paisa, del duende, así te dicen, ¿no? Sí, sí, sí, de todo, desde Jesús hasta duende, elfo, todo, todo. Y vamos a ir a lo que nos convoca, porque no hay mejor manera de conocer a un narrador, a un cuentero, que escuchando sus cuentos. Así que vamos a escuchar el primero, que es de autoría de Javier Ceballos. ¿Lo quieres presentar o lo presentamos a la vuelta del cuento? Lo presentamos después. ¿Sí? Sí. Así sí, dejamos un poco de suspenso. Sí, sí, está bien. Vamos entonces a escuchar la primera historia de este programa. Y ustedes, como siempre, sáquense la mugre que tengan en los oídos, abran el alma y los corazones, siéntense bien cómodos y cómodas en la silla, en el asiento del auto, si es que van en el taco, y simplemente entréguense al placer de escuchar. Valparaíso es un cuento. La magia de escuchar. Valparaíso est un conte. La magie d'entendre. En clase de literatura, la profesora Guadalupe le explicaba a sus alumnos todo lo que tenía que explicar en clase de literatura. Entre todos los alumnos había un niño llamado Kevin, al que por cariño Guadalupe le decía Kevincito. Kevin, mientras que la profesora Guadalupe estaba explicando las cosas de la clase de literatura, estaba jugando con su lápiz. Y jugaba que era una nave espacial. Y entonces Kevincito, poseído por el lápiz, jugaba con voz en alto. Y la nave espacial subía. Hasta que de pronto la nave espacial no alcanzó a llegar a ningún planeta porque la mano de la profesora Guadalupe lo detuvo en el aire y le dijo: Kevincito, permíteme el lapicito, al final de la clase te lo devuelvo y presta atención a la clase. Ella continuó con la clase y Kevincito se quedó ahí. De pronto sacó de su cartuchera el sacapuntas, el tajalápiz, y empezó a jugar a que era una moto, y encima del escritorio saltaba sobre los cuadernos, saltaba la cartuchera. Y en eso, un dedo de la profesora Guadalupe detuvo la moto. Y le dijo: Kevincito, préstame tu sacapuntas, que al final de la clase te lo devuelvo. Kevincito le entregó el sacapuntas y presta atención a la clase. Mientras que ella seguía explicando, Kevincito agarró el borrador y, creyendo que era un auto de carreras, borró todas las tareas que tenía en el cuaderno. Kevincito, préstame tu borrador y al final de la clase te lo devuelvo. Y presta atención a la clase. Kevincito agarró el cuaderno y, abriendo las hojas y cerrándolas, pensó que el cuaderno era un pájaro imaginario que volaba muy alto y abría y cerraba y luego empezó a hacer un ruido que el cuaderno, las hojas del cuaderno le permitían, y el cuaderno se fue elevando y Kevincito se paró, se subió en la silla y el cuaderno iba subiendo, subiendo, y de pronto el brazo de Kevincito lo sostuvo la maestra Guadalupe y le dijo: Kevincito, préstame tu cuaderno que al final de la clase te lo devuelvo. Luego, Kevincito agarró la mochila, le abrió el cierre y, creyéndose un astronauta, se puso la mochila en la cabeza y dijo: 3, 2, 1, 0 y despegó, y cuando llegó a la luna, Kevincito flotaba y caminaba en cámara lenta por toda el aula de clases, cuando de pronto sintió que la profesora Guadalupe le estaba sacando el casco de astronauta, y Kevincito sintió que se estaba ahogando porque estaba en la luna. Y cuando la profesora lo miró a los ojos, le dijo: Kevincito, despierta, estás en la Tierra. Y Kevincito se quedó en silencio, dejó de respirar como si se estuviera ahogando. Y la profesora le dijo: Kevincito, préstame tu mochila que al final de la clase te la devuelvo. Y presta atención. Kevincito se sentó y no le quedó más remedio que, estando en su escritorio, jugar con su dedo índice. Y se lo metió en la nariz, se lo metió en la boca, luego se lo metió en la oreja. Luego jugó con el dedo haciendo figuras, dibujando todo lo que se imaginaba en el aire. Y dibujaba árboles, espirales, subidas, bajadas. Y cuando llegó la maestra, le dijo: Kevincito, préstame tu dedito, que al final de la clase te lo devuelvo. Y le agarró el dedito y se lo desatornilló, lo sacó y lo puso en la mesa. Y presta atención a la clase. Y Kevincito se vio sin el dedito. Y con los 9 dedos que le restaban en la mano, se puso a jugar. A que una mano tenía 4 dedos y a que la otra tenía 5 dedos. Y que los 5 dedos eran más poderosos que la mano que tenía 4 dedos. Y el ejército de la mano de 5 dedos vencía al de las 4 dedos. Y se entabló una batalla gigante entre las dos manos cuando apareció la profesora Lupita y le dijo: Kevincito, préstame tus manitos que al final de la clase te las devuelvo. Y así le quitó las dos manitos a Kevincito y las dejó en el escritorio. Y Kevincito, viéndose sin manitos, pues empezó a jugar con sus dos manquitos. Y jugó a que era un helicóptero. Se paró y empezó a estirar los brazos y a girar en su propio eje. Y a girar y a girar. Y él ya sentía que estaba despegando. Cuando la profesora le puso la mano en la cabeza, lo detuvo en seco y le dijo: Kevincito, préstame tus brazos que al final de la clase te los devuelvo. Y efectivamente le sacó los brazos, los puso sobre el escritorio y Kevincito se quedó sentado. Y ahí nomás empezó a zapatear. Y con los pies empezó a zapatear y le sintió tantas cosquillas en la planta de los pies que Kevincito se paró y empezó a levantarse, a saltar, a intentar zapatear como en los bailes, y le salió tan bien, pero tan bien, que estaba haciendo tanto ruido que la profesora se acercó y le dijo: Kevincito, préstame tus pies que al final de la clase te los devuelvo. Y se los sacó. Y Kevincito, pobre, sin brazos, sin pies, sentadito en la silla del escritorio, como una tortuguita quedó ahí. Y ahí nomás empezó a abrir a la boca y a cerrarla, a abrir y a cerrar, a abrir y a cerrar, y a girar los ojos y a intentar mover las orejas, y luego a dar vueltas con la cabeza a la izquierda y a la derecha, a la izquierda y a la derecha, y sintió un mareo tan bueno, que de su boca empezaron a salir unos sonidos tan fascinantes que empezó a interrumpir la clase. Apareció la profesora y le dijo: Kevincito, préstame tu cabeza, que al final de la clase te la devuelvo. Y efectivamente, le sacó la cabeza al niño. Pero justo cuando se la estaba quitando y ahí abrió el cuello, por el cuello de Kevincito empezaron a salir mariposas, pájaros, dragones, lunas, otros planetas, naves espaciales, motos y todo lo que su imaginación y su corazón le dejaban ver. Entonces, la profesora Guadalupe comprendió y, en silencio, con un destello en los ojos, le volvió a poner la cabeza al niño en donde la tenía, y cerró, y toda esa imaginación se quedó adentro del niño. Y paso a paso fue hasta el escritorio, y le trajo las piernas, y se las puso, y le trajo los brazos, y se los puso, y le trajo las manos, y se las puso, y le trajo la mochila, y la dejó ahí, y le trajo el sacapuntas, le trajo el borrador, y después le trajo el lápiz, se lo puso entre los dedos, y lo dejó. En silencio se fue hasta su escritorio, trajo una hoja en blanco, se la dejó encima del pupitre de Kevincito y le pidió que dibujara. Entonces la maestra había comprendido. Valparaíso es un cuento, la magia de escuchar. Bueno, este es un cuento que me encontré en el camino. Yo estoy dispuesto, cuando viajo, a percibir y a encontrarme cuentos. Me los encuentro en el bus, en el supermercado, en las salas de la radio, por ejemplo. Me acabo de encontrar uno que próximamente va a ser estrenado. Y cuando lo encuentro, lo que hago es contarlo. Y este me lo encontré en Ecuador, en Quito, en casa de una amiga maravillosa llamada Guadalupe, que es una maestra estupenda. La verdad que es una gran maestra, pero me dio como idea para este cuento porque me contó la historia de Kevincito hasta una parte y a partir de ahí yo la hice. Y luego lo estrené, lo conté, y para que ustedes se den cuenta, el cuento se hace con el público. Y contándolo ahora en un encuentro de narradores en Argentina, se terminó de hacer con el público, así es que ya está listo y recién salido del horno. Es cierto que de repente te... llegan niños a tu lado y te dicen, él es Kevincito, él sí, es Kevincito. Sí, después lo cuento para niños y lo cuento para adultos. Y ha pasado. Las maestras, todos los adultos, que muchas veces son maestros, me dicen, se mueren de la risa y me dicen, hay muchos Kevincitos en el aula. Y claro, más vale. Y los niños me dicen, este es Kevin. O otro viene y me dice orgullosamente, yo soy Kevin. Eso está buenísimo, eso que te lo digan orgullosamente. No, eso es una cosa. Y lo que sucede alrededor de, imagínense lo que sucede alrededor de contar una historia de este tipo, algo sí. Como tan... Llega un momento que la historia es muy absurda, pero yo después la paro en un momento cuando el público adulto se está riendo mucho y yo les digo, ¿de qué se están riendo? Y más se ríen, porque ahora lo conté a un grupo de maestras muy grande, en un profesorado, donde todas estudian para ser maestras, y se mataron de la risa y se reconocieron en determinado personaje. Así es que es muy interesante cómo de algo tan simple como esto suceden tantas cosas como socialmente. Quizás la risa va un poco por ahí también, ¿no? Claro, eso es como una... Eso yo lo veo, es como una salida... La salida simple, entre comillas, ¿no? Sí, sí, de todos modos hay una reflexión de parte del público desde ahí, pero la risa es la mejor reflexión, o sea, es la mejor herramienta que tenemos para lograr una reflexión sana. Reímos, sale. Y bueno, después nos quedamos pensando un poco sobre el tema. Hablar un poco de tu historia. Tú eres un narrador colombiano. Tú eres de Medellín, ¿no? No, yo soy de otra zona más cerca de Medellín, de Manizales, como decir Manizales, pero todo junto. Manizales, Caldas, Colombia. Eso es zona cafetera de Colombia. Es una ciudad que está a 2.300 metros de altura, más o menos. Y en las partes, en las laderas de la montaña, está la zona cafetera y más. Hay más zonas cafeteras por ahí. ¿Puedes contarnos cómo llegaste a ser narrador de cuentos? Escuchando. Cuando escuché unos narradores de cuentos de yo siempre escuché cuentos por ahí. Anécdotas, las reuniones familiares y todo, pero cuando llegué a otra ciudad, en Cali, en Colombia, escuché de este palo de la narración, digamos así, lo que son los narradores orales contemporáneos. Escénicos. Pues, claro, escénicos que decimos nosotros. Cuando escuché un par de estos narradores cuenteros, me metí, escuchando, llegué yo a la narración y ahí tomé un par de talleres y me involucré mucho. y empecé a contar cuentos y en el camino fui redescubriendo que yo en el barrio contaba, en el colegio contaba, yo era el que formaba el corrillo. Y entonces empecé a explotar un poco más eso, aprovechando las técnicas que había aprendido en los talleres de narración. Y desde ahí tú has recorrido Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Uruguay. Hemos tenido el placer de tenerte en Chile varias veces. Sí, sí. Y en esos recorridos también han nacido nuevos proyectos. Conversábamos hace un rato. Solo quiero generar la incertidumbre en nuestros auditores y auditoras. Conversábamos de un proyecto maravilloso que está haciendo una concatenación casi cósmica entre lo que es la narración oral y otra cosa que fuiste descubriendo en el camino. Pero lo vamos a dejar para vuelta de la música. Muy bien, perfecto. Valparaíso es un cuento, la magia de escuchar. Valparaíso es un cuento, la magia de escuchar. Escuchábamos a Robert Nesta Marley Booker, más conocido en el mundo artístico como Bob Marley. Y la canción que escuchábamos es Keep on Moving. Javier, porque cuando yo pensaba, voy a tener al paisa en el programa de radio, ¿qué música le pongo? De repente como que te boqué y dije, sí, claro, tiene que ser una música con toda la buena onda del mundo. Y me parece que Bob Marley es lo más parecido a la buena onda, ¿no? Bueno, bueno, me parece bien. Bueno, saquemos de la incertidumbre, porque me imagino que hay auditores y auditoras que se están comiendo los dedos esperando escuchar cuál es tu nuevo proyecto. Mire, yo soy, además de narrador de cuentos, soy juguetólogo. Profesional. Eso me hice yo en el camino. Me hice juguetólogo. A raíz de ver manchas en las paredes y verle formas a las manchas, no podía evitar ponerle un ojo a una mancha o ver una montañita de arena en el camino y un par de piedras ahí, no podía dejar de verles forma, o encontrarme una botella de champú por ahí tirada, no podía evitar darle forma. Entonces un chupete que me acabo de encontrar. No podía dejar de verles cara a los objetos que me encontraba, entonces los empecé a transformar y de ahí me hice juguetólogo. Tengo un proyecto que se llama Paz Verde, que es transformación de objetos para prolongar su vida útil, y me dedico a la construcción de juguetes. Y en el camino combinando hace un año estas dos actividades, la narración de cuentos y la juguetología, me dio por meterme con los objetos libro. Y ahora estoy en eso, haciendo objetos libro con material reciclado y con textos míos. Nace a partir de una necesidad que tengo yo de escribir. Yo no soy escritor, pero me considero escritor porque todos podemos serlo. Escribo lo que veo, lo que siento, lo que me encuentro. Entonces, a partir de esa necesidad, empiezo a hacer unos textos y como no me animo a ponerlos en un libro porque quiero que salgan ya, los empiezo a hacer artesanalmente y hago un objeto libro por texto. Uh-huh. Y entonces lo armo y lo saco. Entonces hago... ¿Y sacas ejemplares limitados? Sí, saco una edición de 13 ejemplares, de 10 ejemplares. ¿Y todos hechos a mano y por tanto cada uno distinto del otro? Todos ilustrado, escrito a mano, encuadernado a mano, todo hecho así como... bien desde la mesa, desde el lugar así, desde el cuerpo así. Que la mesa es un pretexto, ¿no? Sí. La mesa es el lugar donde va aflorando todo desde lo más interno, desde lo más profundo. Sí. Tengo un blog acá que es el lugar donde se puede encontrar información sobre los juguetes sustentables que tú... Sí, sí. El de Paz Verde. Está en realidad más que el blog, es un Facebook donde pueden encontrar las fotos de los juguetes. ¿Cómo te pueden agregar a Facebook? ¿Cómo te encuentran? Claro, como Paz Verde 2000, juguetes sustentables. Ahí aparezco yo, Javier Ceballos. juguetesustentable.blogspot.com. Ahí también hay fotos, ¿no? Sí, hay algunas fotos, pero como que este lo dejé un poco y ahora estoy más con el Paz Verde. Hay una cosa de modernidad en la cibernética, hay me parece. Hay un cambio ya. A los cuenteros nos cuesta esto de la cibernética y de ir asumiendo que los cambios son necesarios y que también tenemos que ir a tono con eso. Te invito a contarnos otra historia. Dale. Está bien, arrancamos. Así es que bueno... Nada, ustedes ya saben lo que tienen que hacer, ponerse cómodos y simplemente disfrutar. Valparaíso es un cuento, la magia de escuchar. Valparaíso est un conte, la magie d'entendre. Una mujer llega con su hija a la plaza. Yo estoy sentado en la plaza. Ella la trae apretadita de la mano. La niña, Nicolasa, bien vestidita, de pies a cabeza. Cuando cruzan la reja de la plaza, Nicolasa se suelta de la mano de su mamá y corre rápidamente hasta una pileta de agua donde no corre el agua, pero sí hay un agua estancada, quién sabe, hace tanto tiempo, porque en el fondo se puede notar que hay musgo verde, lama. Pero además en la superficie del agua hay botellas, cartones, papeles y lo mejor, niños jugando. Un niño, la imagen que se puede ver es un niño con la camisa remangada hasta el hombro y que tiene el brazo hasta el fondo de la fuente intentando alcanzar lo que parece una moneda. Los otros niños juegan haciendo barquitos de papel y los sueltan en la superficie y los ven irse haciéndole olas con la mano. Nicolasa, entusiasmada por aquel encanto, saca su dedo índice y cuando justo la yema del dedo va a tocar la superficie del agua, la mamá la alcanza a ver y le dice, ¡Nicolasa, no! ¡Caca! Nicolasa saca el dedo, se lo huele. Imagínense la cara del niño que tiene metido todo el brazo hasta el fondo. Rápidamente saca el brazo, se lo huele desde la punta de los dedos hasta el codo y hasta el hombro. Pero ningún olor a caca. Todos los niños se miran entre sí. Nicolasa se va de aquel lugar. Directo hacia donde está el lisadero, el resbalín, el tobogán. Allí se va. Pero mientras camina hacia allá, debajo de un árbol pasa y de arriba cae una hojita como de esas de otoño. Y cuando cae, pasa por enfrente de los ojos de Nicolasa y Nicolasa la deja pasar y cuando está en el suelo se agacha, la toma del tallito, la pone ante sus ojos, le gira con los dedos y la hojita da vueltas para un lado y para el otro. Y entonces... Nicolasa la aprecia, la contempla, y cuando su mamá la ve le dice, ¡Nicolasa, suelte eso, caca! Nicolasa entonces la suelta rápidamente, la hojita cae, y Nicolasa se huele los dedos, pero no. Sin perder su destino, camina hasta el resbalín. Hay una fila de niños trepando la escalera y con una risotada resbalándose por allí. Cuando ella empieza a subir las escaleras, el corazoncito le late. Se pone muy emocionada y cuando llega a la punta del resbalín y justo en el momento de sentarse, la mamá la alcanza a ver y le dice: ¡Nicolasa! ¡Caca! Nicolasa no se alcanza a sentar. Y qué mayor frustración para un niño que subir las escaleras del resbalín y no poderse tirar por él. Le tocó bajarse por las escaleras, mientras que los niños que se habían resbalado después de ella se olían la cola uno a otro a ver si era verdad que estaba untado de caca. Pero no. Así es que Nicolasa corrió hasta donde estaba la rueda que la tiraba uno de los niños y que solidariamente la detiene para que ella se suba, pero justo en el momento de subirse la mamá la alcanza a ver y le dice: ¡Nicolasa, no! ¡Caca! Entonces Nicolasa no se sube y todos los que están encima se bajan. La mamá corre hasta donde está Nicolasa, la toma del brazo, la aprieta bien de la muñeca y se la lleva. Y le dice: ¡Pues nos vamos! Y Nicolasa, yo le vi en los ojos que se fue sin comprender por qué su mamá la había llevado a ese parque, si era un parque de mierda. Valparaíso es un cuento, la magia de escuchar. Estamos con Javier Ceballo, nuestro primer cuentero internacional arribado desde las tierras argentinas cordobesas, que es su nuevo lugar de residencia, a este Valparaíso querido. Estuvo en Santiago, estuvo en Quillota la semana pasada y va a estar, además de contando cuentos en distintos espectáculos, va a estar ofreciendo un taller en el seminario Oralidad, Imagen y Narrativa, La Magia de los Cuentos. ¿Puedes contarnos un poco, Javier, en qué va este taller? Lo básico, así, lo esencial que yo transmito en el taller es la revaloración de la experiencia propia de nosotros como narradores, de contar desde nosotros. Y como va dirigido, en realidad, esto al trabajo con niños, el taller se llama Contar para Niños No Es Hablar en Diminutivo. Es esto de revalorar a los niños, considerándolos como seres pensantes, seres que entienden lo que uno cuenta. No es que haya que hablarles en chiquitico para que ellos entiendan, a no ser que sea intencional el cuento, pero como eso, revalorar eso. Sobre todo eso es como lo básico, la esencia de recuperar nuestra propia forma de contar. Van a haber muchos juegos de palabras, va a ser muy divertido en el sentido de que es muy interactivo. Vamos a estar siempre jugando, hablando. Se juegan con objetos, con palabras, se juegan con imágenes, se juega todo el tiempo en el taller. Perfecto, Javier. ¿Y quiénes pueden asistir a tu taller? Yo lo tengo dirigido a todo público. Desde artistas, desde maestros, profesores, desde universitarios, desde narradores que están comenzando con esto, desde narradores profesionales a los cuales yo les hago un paréntesis diciendo que pueden asistir bajo su propia responsabilidad. Yo no pago ningún daño extra. Todos los adultos en realidad interesados en el tema de la narración. Javier, muchas gracias por compartir con nosotros esta tarde. Bueno, gracias a ti, gracias a todos los oyentes y nos estamos encontrando por aquí en los pasajes de Valparaíso y en el encuentro de Valparaíso es un cuento. Nos encontramos y nos encuentramos. Si por ahí ve algún narrador, alguna narradora o alguien que simplemente tenga ganas de contar una historia, acérquese, dedíquele algunos segundos y verá el regocijo infinito para el alma. Que tengan un bello encuentro y, por cierto, muy bellos cuentos. Radio Valentín Letelier, en sus 50 años, presentó Valparaíso es un cuento. Con la conducción de Sandra Aravena. Martes, 18:30 a 19:00.